por eso odio el capitalismo. Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Esta semana conversamos con Emir Ochoa, teólogo, pastor, profesor de hebreo bíblico, compañero de Luis en el seminario, me parece también, chileno, como se podrán dar cuenta por el acento. Una conversación interesante sobre la iglesia, sobre el hebreo, sobre el estudio bíblico o el análisis bíblico, en fin. Los invito a que se queden, denle like a la página de Facebook, síganos en Twitter también, pueden bajar los episodios en iTunes o en la página web directamente en santasherejias.com. En todo caso, aquí viene la conversación de Santas Herejías con Luis, con Manuel y con Emir Ochoa. Estamos con Emir Ochoa, un amigo de Chile de varios años ya, y es el fundador original del podcast Santas Herejías. Es un podcast que creó en su tiempo, ya hace algunos años ya, y después los descontinuó y quisimos continuar con su trabajo. Y queríamos conocerlo. Nos parece interesante su vida y nos parece interesante también las cosas que ha hecho en estos años desde que comenzó a estudiar teología. Hola Mir, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Manuel, ¿cómo están? Qué gusto de poder compartir con ustedes este tiempo y este programa que me trae tantos recuerdos y tanta nostalgia de tiempos pasados. No sé si glorias pasadas, porque en realidad en mi tiempo Santa Herejía no fue un boom, digamos, como lo es ahora. No como ahora, exacto, no como ahora. No estaba en iTunes ni nada, de hecho estaba en una plataforma que se llamaba podcaster.cl, que fue una de las primeras plataformas de podcast que hubo en Chile, y ahí todo el mundo se volvió loco, y después se descontinuó la plataforma y ahí ya murió el programa, así que muy honrado de que ustedes hayan seguido este humilde legado. Y fíjense que además el nombre ni siquiera fue pensado como Santa Herejía. Cuando yo mandé el proyecto a Podcaster, les dije algo así como: oye, me gustaría hacer un programa de comentarios de religión, de teología. Igual va a ser una cosa así como Santa Herejía. Entonces, y ahí la productora, porque iba con otro nombre, mucho más ad hoc, digamos, yeah. Y la productora dijo: no, mira, Santas Herejías suena súper bien, y dijimos así, ya. Y ahí quedó. Buenos recuerdos en ese tiempo, buenos recuerdos. No tenía personal como ustedes tienen ahora, ni auspiciadores ni nada. Gracias por invitarme. Oye, pero antes que nos cuentes de ti, cuéntanos un poco por qué quisiste hacer ese podcast. ¿Qué es lo que querías hacer con él? Yo sentía que tenía una deuda. Yo había trabajado algunos años en radio cristiana, pero trabajé cuando era muy joven. Entonces, como que el resumen de mis años de radio cristiana fue que dije puras leceras nomás. ese es el resumen triste. Y tenía, claro, y había que hacer programas todos los días, y yo hacía programas juveniles. Y como decimos en Chile, decía puras cabezas de pescado. Y entonces como que quise redimirme y dije, voy a hacer un programa donde diga cosas coherentes. Y en el fondo, Santas Herejías nacía como un comentario abierto y descarnado sobre religión, pero además habían algunas cosas que tenían que ver con cultura, comentarios de música. Incluso hice unos programas sobre el Eneagrama, comentaba cine. Cábala. ¿Cómo? Cábala también, me imagino. Había de todo, y no estaba. De hecho, el sentido de Santa Herejía era que no estaba enfocado en el mundo evangélico, sino que en realidad era una audio revista, ¿cierto? Magacinesca, para que la gente pudiera escuchar y tener una. Pero no tenía mayores pretensiones, digamos. Era eso, entre juego y en serio, digamos. Genial. Entonces, cuéntanos un poco de ti, para que las personas te, que conozcan qué, quién eres, dónde vives, tu vida. Bueno, mi nombre es Emir Ángel Ochoa Ruiz. Soy de Chile. Soy originalmente de Valdivia. Sigo viviendo en Valdivia, aunque estuve unos años en Santiago por razones de estudio y por razones de trabajo y otras razones, pero soy de acá. Actualmente soy pastor el pastor de la Iglesia Luterana de Valdivia. Hace unos 6 meses. Que coincidió justo con mi vuelta a Valdivia. Soy casado hace 8 años y tengo 3 hijos de 11, 5 y 4. Y eso es más o menos el resumen. Me gusta mucho la música. De hecho, en algún momento hice música a nivel usuario, bien modesto nomás. pero me gustaba hacer música. No me considero escritora, a pesar de que escribí un libro. Y que tengo que hacer una revisión de eso. Me gusta andar en bicicleta. Si ven fotos de Valdivia van a saber a qué me refiero. Es maravillosa esta ciudad, considerada la más linda de Chile. La en segunda, el décimo lugar por ahí está Valparaíso. No, la segunda más linda de Chile es Valdivia. eso es lo que hago. Y bueno, otro hobby que tengo por ahí, y una de las cosas que más me ha apasionado durante, voy a tratar de no ocupar este lenguaje prosperidad, lo que más me ha apasionado en los últimos 15, 16 años, creo yo, ha sido el estudio de la lengua del Antiguo Testamento, el hebreo. Así que eso ha sido una cosa que me ha ocupado hartos años de mi vida, haciendo clases incluso. Y que hasta el momento de hoy no se acaba, sigue siendo una cosa que me gusta harto. Eso es como resumen, digamos. Queríamos preguntarte también primero, quizá con más detalle, ¿qué es lo que te llevó a ahora en este momento de tu vida a ser pastor de una iglesia luterana? Porque con Emir nos conocimos en el seminario, en el Seminario Teológico Bautista en Santiago de Chile. Los dos entramos a la misma generación y los dos éramos bautistas, y ahora ninguno de los dos es bautista. Claro. Y cuéntanos un poco qué pasó en tu vida, qué te llevó en los caminos también de estudio teológico y también de vocación a ser pastor ahora de una iglesia luterana en Valdivia. Yo creo que tuve un encuentro con la honestidad numinosa en algún momento hace unos 5 años atrás, creo yo. Yo era del típico estudiante que llega al seminario a estudiar teología. Digamos, en mis tiempos algunos iban a ser pastores, pero otros queríamos estudiar teología con toda la pompa que significaba eso, y aprender palabras difíciles y llegar a enseñar a la iglesia. Uno adquiere un poquito una cultura, un acervo medio mesiánico. Entonces quería ser profesor de teología, y bueno, y la idea que uno en Latinoamérica usualmente tiene del profesor de teología es ese que escribe libros en su escritorio caoba mirando hacia su jardín siempre verde y bien cortado. Así que eso era un poco la idea que yo tenía, y no me interesaba ser pastor, para nada. Como el otro día dije en un sermón aquí a mi comunidad, la gente me importaba huevo, o sea, no me importaba. Yo solo quería debatir, apologizar, pelear, mostrar mis puntos de vista y mostrarme siempre usualmente superiores a los demás. Esto es desde la total honestidad. Eso no se dice cuando uno está en el seminario. Uno en el seminario dice, no, hermano, yo quiero ser un buen profesor, enseñar. Pero en realidad ese era... ¿Cómo? Servir al Señor y a los hermanos. Claro, servir a la mies es mucha y todo eso. Y sin embargo, hace unos 5 años atrás... La mies es mucha. 6 años atrás. Sí, es verdad. Me ocurrió algo, fue una experiencia un tanto mística, creo yo. Ni siquiera sé cómo definir eso, pero ocurrió que además en mis lecturas de la Biblia me di cuenta que era imposible no leer los evangelios y no darte cuenta que los otros sufrientes son una opción. O sea, no podía escapar de eso. Te fijas, se da un poco esta dicotomía en que lo lees en griego, lo lees en hebreo, y lo lees en todo lo, desde la crítica alta, crítica baja, Jesús histórico, y todo lo que a uno le enseñan en eso, pero es imposible no darte cuenta que la sencillez del evangelio tiene que ver con que tienes que optar por el otro, en algún sentido, por el bien del otro. Y ahí entré en una disyuntiva que era difícil, y me acuerdo que oré a Dios, aunque no lo crean, cuando le cuento mi testimonio a mis ex compañeros de seminario, así como que se dan de espalda, pero no por la unción, sino de la risa. Y oré al Señor y le dije, mira, si quieres que yo sea pastor, tienes que colocar corazón pastoral, digamos, o sea, algún interés mío hacia las personas. No fue nada mágico que pasó, ni fue que desperté de un sueño y vi una escalera que subía, no, nada. Pero me empecé a esforzar por estar más con la gente, porque además, quienes tenemos carácter un tanto introvertido, nos cuesta salir de nosotros. Tenemos siempre ese drama existencial de que decimos o nos decimos, cuando resuelva mi drama existencial, voy a salir al resto. Eso nunca pasa. Así que empecé a salir un poco hacia afuera, a asomarme como, no sé, las suricatas que se levantan, suricatas, no sé cómo se llaman, y empecé a explorar un poco y empecé a, con lo poco que sabía hacer, empecé a conversar con la gente, nada más que eso. O sea, no me fui al África ni nada por el estilo. ¿Aló? ¿Están ahí? Estaba pensando que también, ¿cuándo empezaste a hacer eso? ¿Cuando estabas en la iglesia bautista o ya en otra iglesia? Yo estaba en la iglesia anglicana ya. Estaba en la iglesia anglicana, así que ahí comenzó un poquito este proceso de empezar a escuchar a la gente y sentirme, mira, en el fondo era sentirme un poco útil. Sentir que todo lo que había estudiado, aprendido, no era solo para pelear, sino que podía servir para otra cosa. Porque también tenía... Estudiaste en el seminario bautista primero y también después seguiste estudiando cuando estabas con la iglesia anglicana en un seminario, por extensión a distancia, pero en un seminario sí. De España, ¿no es así? Claro, una facultad de España. Y ahí con el mundo anglicano logré dar, entre comillas, un poco ese otro salto. Además que llegué a una comunidad que, cuando les cuento a algunas personas, es una comunidad de ensueño, digamos, que tiene sus bemoles como toda comunidad, pero una comunidad muy linda. Así que, y ahí trabajé justamente con dos pastores, el Patricio Brown y el Omar Cortés, que fue profesor nuestro, y que ellos siempre tuvieron una clara inclinación hacia el tipo de misión integral y todo eso, que uno lo conoce, ¿eh?, en el papel y la teología de la liberación y Gustavo Gutiérrez y todo lo demás, pero ahí no sé. Como que cuando uno está con personas así, como que se impregna un poquito de eso. No sé qué diría René Padilla si te escucha que pones en el mismo nivel la misión integral a la teología de la liberación. Yo creo que no me iría tan bien ahí. Pero el usuario era como lo mismo, digamos. Sí. Así que ahí empezó un poco el camino pastoral, y bueno, trabajé ahí como en el equipo pastoral de la iglesia anglicana por 4 años, y de ahí me vine acá a Valdivia, a la iglesia luterana. Ahí, por ahí va. De algún modo son iglesias, se le llama históricas, las dos quizás, pero también son muy diferentes, ¿o no? ¿Cómo ves la iglesia y esas iglesias como más históricas en Chile? ¿Cómo las ves? Mira, la iglesia anglicana sí tiene cierta diferencia con la luterana, en términos de que la iglesia anglicana tiende a asimilarse más a la cultura donde está. O sea, en Chile iglesias anglicanas encontráis evangélicas, más litúrgicas, más de la high church, pero también más carismáticas, etc. La iglesia anglicana logra acomodarse un poquito más al ambiente donde está. La iglesia luterana no, que ha sido como el problema que ha tenido en Chile, que desde hace pocos años se ha ido abriendo a la comunidad chilena. No tantos años y le ha costado harto. O sea, la iglesia luterana sigue siendo considerada una iglesia de colonos, digamos, de los colonos alemanes, y, y para muchos consideraba más club que iglesia, digamos. Entonces ahí está un poco el trabajo que hoy día prácticamente todos los pastores luteranos están teniendo, digamos, abrir la comunidad, abrir la iglesia a las comunidades donde están. Así que ahí sí hay una diferencia. En términos teológicos, no son tan diferentes tampoco. Entonces, hay iglesias anglicanas que tienen una tendencia más, más reformada, porque los reformados están de moda. Entonces, hay una inclinación para ese lado. Allá, como de esos neo-reformados, calvinistas, un estilo así, John Piper. Eso, hermano, que ustedes los tienen en la mira constantemente, ¿no? Sí. Hay algunas iglesias así en el mundo anglicano, en el mundo luterano no es tanto, en el mundo luterano no hay un peso teológico, no, la iglesia luterana en Chile no es una iglesia donde tú digas ahí hay un peso teológico, hay un peso cultural, hay un peso social y hay un peso político, pero no tanto un tema teológico acá. Hablando sobre eso, con el peso político, entiendo que hay dos denominaciones luteranas en Chile y también se dividen por un tema, bueno, del pasado político de Chile, ¿o no? Sí. La iglesia luterana en Chile en realidad son dos. Una que se llama la IELCH, que sería entre comillas la original, digamos, uh-huh. Iglesia Evangélica Luterana de Chile, y después está la ILCH, que es la Iglesia Luterana de Chile, que es como la que se salió del tronco luterano, pero por estos meses hay acercamientos amistosos muy buenos que procuran ya crear estructural y administrativamente una especie de cúpula que va a transformar a la iglesia luterana en Chile así como una iglesia federada. Entonces, porque en el fondo Alemania también pide un poquito eso, que en Chile ya corten el tema político que ha pasado hace tantos años y puedan unirse nuevamente las iglesias. Así que pero como denominación, se van arreglando. No tienen ninguna relación directa con la iglesia luterana, pero sí tienen contactos, pero me refiero con la iglesia luterana alemana. Sí, la IELTS, que es como la que original, sí mantiene todavía contactos con Alemania. Ah, se siguen, no, y hay también, por supuesto, dineros que se pueden solicitar y todo. Entonces, siempre hay un nexo de la Iglesia Luterana con Alemania, siempre. Ahora menos que antes, digamos, le pasaba un poco como lo que ocurría con los bautistas, ¿te acuerdas? Que siempre hay un nexo súper fuerte con los misioneros estadounidenses y todo, sí. Pero con el tiempo eso se va menguando. ¿Cómo fue que te dije cuando me contaste de esta pretendida unión de la iglesia luterana en Chile? Que ahora en vez de ser 5 miembros van a ser 10, algo, algo así. Sí, no son muchos en realidad. Me parece que en Chile deben ser 3.000, 4.000, 5.000. Hay mucha, la iglesia luterana mantiene mucho esto de la membresía como socio. Entonces, claro, hay gente que es socia de la iglesia, pero no va a la iglesia, pero paga sus cuotas. Claro, te fijáis, no sé, hay todo un tema cultural ahí en el tema de la iglesia luterana. También además queríamos conversar contigo también porque además de ser pastor ahora y hacer como un trabajo práctico, durante muchos años, como nos comentabas, también has enseñado hebreo. Has tenido una academia de hebreo bíblico y de hecho un libro también que publicaste donde enseñabas hebreo. ¿Por qué hebreo? ¿Cómo nace tu interés por el hebreo y cómo fue esta experiencia de estos años enseñar hebreo a distintas personas? Mira, yo iba cabalgando hacia Damasco. No. Fíjate que pasó por dos cosas. La primera es que una vez estaba trabajando en la radio, me acuerdo, era chico. Bueno, no tan chico, 21, 22 años. Y llegó un judío a la radio, no me acuerdo a qué. Iba a reclamar algo, parece que había dicho el Papa. Y yo no sé por qué fue a parar a la radio, digamos. El asunto es que yo estaba ahí y empezamos a conversar. Cuento corto, nos hicimos muy amigos y él, después compartíamos el Shabbat juntos. junto a su familia, lo pasábamos muy bien, y él empezó a enseñarme hebreo, y ahí como que enganché, me gustó de al principio, digamos, de la primera vez que lo vi, fue una conexión, digamos, que tuve con el hebreo. Y en segundo lugar, lo que me pasó fue que hasta esa fecha, no, si era más viejo, debe haber tenido 25 años, hasta esa fecha yo lo que hacía era comprarme un montón de libros tipo ¿Cuál Camino? No sé si ustedes no lo ubican, no, son jóvenes seguramente. Sí. No había nacido todavía. Mira, me compraba todos los libros de apologética que había en todos. ¿Ya? Entonces yo esperaba que llegara los testigos de Jehová a mi casa, los mormones. Pero no solo ellos, después a Benny Hinn le daba como bombo en fiesta, hermano. A todos, ¿ya? Era el guardián de la sana doctrina. No se me escapaba nadie, ni los carismáticos, hermano, nadie, ¿no? Le disparaba a todo el mundo. El asunto es que, claro, en la radio me empecé a hacer una fama, los pastores empezaban a pelear conmigo, y si me invitaban a dar a alguna iglesia, alguna charla, terminaba peleando con todos. Y eso, claro, psicológicamente al principio te provoca este sentimiento de... lo estoy haciendo bien porque me están persiguiendo, ¿ah? soy la iglesia perseguida. Y después de como 10 años me di cuenta que no había sembrado nada, hermano, puro odio. Así que justo estaba en este proceso aprendiendo hebreo y todo, y a mí me gustaba leer harto. En algunas cosas soy muy autodidacta. Cuando me gusta algo, lo hago nomás y invierto y todo lo demás, y aprendo. Así que estaba justo en este proceso donde estaba aprendiendo hebreo, y después de un proceso de reflexión dije, mira, ¿sabes qué? Si en el fondo voy a gastar plata, voy a gastar tiempo, voy a invertir, prefiero hacerlo desde ahora en algo que pueda enseñar, que a la gente le pueda servir, que yo pueda disfrutar y que al mismo tiempo yo pueda seguir aprendiendo. Así que por ahí fue un poquito el cambio. De ahí fui al seminario, y en el seminario nos pasan un año de hebreo. No me fue ni siquiera tan bien, pero pasé el ramo. Y de ahí seguí muy enganchado con el hebreo, y empecé a hacer clases por internet cuando recién salió Skype. Ahí se abrió el mundo, y empecé a, pero sin nada, sin, ponía algunos avisos en un blog y cosas así, por ahí por el año 2005-2006, ponía avisos en internet y la gente empezó a llegar, y como además siempre me gustó enseñar, no me fue difícil poder hacerlo. Y después de eso ya vino el libro, y fue un proyecto que gané a nivel de gobierno, que me dieron una cantidad de dinero para poder imprimí 1000 copias, y además hicimos el libro en PDF en internet. Y la verdad es que le fue bastante bien, a pesar de que es un libro que tiene harta falta, digamos. Uh-huh. Y bueno, en ese proceso fundaste esa Academia de Hebreo Bíblico, ¿no? Sí, sí. ¿Qué? Sí. Sí, me pregunto, ¿qué le atrae a los estudiantes de estudiar hebreo? ¿Qué es lo que te dicen ellos? ¿Por qué quieren aprender esta lengua del Antiguo Testamento? Mira, la mayoría de mis estudiantes son personas que llegan por la sospecha, ¿eh? La sospecha de que hay algo más, de que no les contaron toda la historia en la escuela dominical, que hay algo que les falta, digamos, y llegan sintiendo que retroceder un poco al hebreo es estar un poco más cerca de Jesús. Y otro grupo de mis estudiantes son derechamente mesiánicos, que... los escuché a ustedes en su programa pasado hablar de ellos, por eso los cito con temor y temblor. Y son mesiánicos que en el fondo son personas que están volviendo, entre comillas, al judaísmo, están retrotrayéndose hacia el judaísmo, y ellos por supuesto quieren aprender hebreo. Y bueno, y hay otros alumnos que son personas que culturalmente o por cábala, por estudiar cábala, digamos, quieren acercarse al texto hebreo. Por ahí está más o menos toda la fauna de personas que llegan a estudiar. De la mayoría de mis estudiantes, yo creo que de los años que llevo enseñando, creo que el 95%, ninguno ha sido pastor. Ajá. Ninguno, ni líder de nada, y creo que maestros de escuela dominical o de cursos de iglesia, poquísimos. La mayoría son esos hermanos de la iglesia que no pesca a nadie, que son los, siempre los más preguntones, los más inquisidores. Esos son los que llegan a estudiar calladito, llegan a estudiar hebreo, un año alguno. Y, ¿están ahí? Sí, sí. hablando de hebreo y de la gente que llega y eso, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué dirías tú estudiar hebreo? ¿De qué? O sea, una lengua, pues no muerta, pero por lo menos en términos bíblicos, sí, es una lengua que representa una cultura tan diferente a la cultura latinoamericana, que ni siquiera es, o sea, no sé, bueno, más bien sería una pregunta, ¿crees tú que es importante para entender el mensaje de Jesús, conocer esa lengua? O sea, ¿para qué nos sirve eso? O sea, ¿de qué sirve el hebreo y saberlo, el hebreo bíblico por lo menos? Esa es una muy buena pregunta, Manuel. Esa sí es una muy buena pregunta. mira, el hebreo es, cuando tú aprendes hebreo, estás obligado a aprender la cultura hebrea. No se puede desasociar una de otra. El beneficio, no, fíjate que no es un beneficio tan exegético, en eso yo creo que hay un punto. La gente dice, ¿para qué estudiar hebreo si están todas las traducciones? Eso es verdad, uno no sospecha de las traducciones, hay muy buenas traducciones. Lo que sí aporta es que al conocer la cultura donde se gesticula, donde se gestiona, donde se crea o donde se habla el hebreo, te da un contenido para explicar las escrituras que es muy, muy superior a cualquier otra herramienta, digamos. No sé si quizás suena como demasiado grandilocuente, no lo quiero decir así en el fondo, pero la enseñanza del hebreo y por lo tanto y por ende su cultura, desde mi punto de vista, te enseña a crear un sentido de paz. O sea, es antifundamentalista estudiar hebreo. ¿Te fijáis? Es casi como si el hebreo en su conjunto fuera una herramienta hermenéutica. O sea, aprender hebreo y por lo tanto su cultura, por eso debe ir con su cultura asociado, evita el fundamentalismo teológico. Desde su misma concepción, cuando tú le enseñas a los alumnos que en realidad las palabras son polisemánticas, eso significa que tienen muchas lecturas, ¿te fijas? Y por lo tanto significa que el hebreo, la lectura del Antiguo Testamento va a depender de su contexto. Con eso ya le estás diciendo, no hay solo una lectura, sino que hay muchas posibles lecturas y todas esas se dinamizan y se dimensionan según el contexto en donde se estén dando. Ese es un ejemplo, digamos, de un montón. Entonces, sí. ¿Y eso mismo que dices lo han experimentado tus estudiantes? ¿De alguna manera sí, tú has recibido esa retroalimentación de decir, bueno, esto realmente no solo me ha ayudado a aprender hebreo, sino ha cambiado toda mi forma de ver el texto bíblico, mi cristianismo o mi mesianismo, no sé? Sí, a la mayoría les pasan ese tipo de cosas, claro, porque no se lo imaginan. Muchos llegan a aprender hebreo así como Aleph, Bet, Gimel, como se dice, mamá, papá, etcétera. Que para mí, fíjate que en aspectos de enseñanza es lo menos importante. Yo casi en todas mis clases lo que más hablo es de cultura, de la cultura hebrea. Como incluso ahí tengo un PowerPoint que lo dicté alguna vez, que se llama Cómo los hebreos leen la escritura, y tiene que ver con todo eso, con el antifundamentalismo. Por ejemplo, cuando hablas del Talmud y le dices a los estudiantes, mira, el Talmud es una compilación de muchísimos tomos que los judíos tienen en donde las discusiones no son acabadas. Por lo tanto, en la cultura hebrea, la conclusión no es lo importante, sino que el proceso. ¿Ah? El proceso de conversar, de dialogar, sin ni siquiera llegar a un punto final. Eso da lo mismo, porque finalmente existen las enmiendas rabínicas que te permiten ir poniendo al día ciertos puntos, pero la gracia de la cultura tiene que ver con que tú dialogas con el otro, y eso tiene que ver con efectivamente hay un pueblo del libro, y el libro te obliga a ser una persona más culta, etc. Entonces, prácticamente desde todo punto de vista, el hebreo no puede crear a un fundamentalista, es imposible. ¿Ya? No se puede. Si surge un fundamentalista porque estudió hebreo, porque estudió mal o porque le enseñaron mal, o porque no estudió la cultura, y ahí es donde está un poquito la falla de los seminarios, ¿te fijas? Porque el seminario te enseña hebreo gramatical, sin cultura, y eso es matarlos. Por eso todos los que estudian hebreo en un seminario, los 2 meses se olvidaron de todo lo que... de todo lo que aprendieron y después no lo usaron nunca más, digamos. Con suerte Bible Works o algún diccionario vine, digamos. Sí, y justo ahora que estás hablando de esto de que tocaste el tema de los seminarios y de la educación teológica en general, también, bueno, quería preguntarte primero cómo encuentras tú la relación entre el idioma hebreo o la cultura y la teología, no sé, moderna, digámoslo así. Hablaste un poco del Talmud, hablaste un poco del proceso de entender más que resultado. No sé, ¿cómo dirías tú que está la educación teológica ahora? ¿Cómo haces tú la referencia o el balance entre el hebreo y la teología moderna? Mira, a mí me parece que... bueno, el hebreo yo quizás lo tomaría y en este momento lo dejaría un poquito al lado... porque claro, dentro de la enseñanza teológica, el hebreo es un ramo, digamos, que va para la licenciatura, que va para el bachiller, lo podemos dejar ahí en stand-by un minuto. Pero la otra parte de la pregunta me parece muy interesante, porque creo que estadísticamente hay un problema hace años, y el problema estadístico es que en la enseñanza teológica le enseña a una persona, no sé, un 70 u 80% de materia teológica versus un 20% de materia pastoral. Y cuando estas personas llegan a sus iglesias, tienen un 80% de problemas pastorales y un 20% de acción teológica. Entonces, planteado desde ahí, sin mayores problemas, uno se da cuenta que, y es el drama que yo veo, que existe en términos de enseñanza hoy día en los seminarios, y sin contar con el hecho de que hoy día tenemos una democratización gigante de textos, ¿ah? Entonces no era como ocurría antes, años atrás, en el tiempo de nosotros con Luis, en donde un pastor citaba, por ejemplo, un libro de Karl Rahner que no tenía nadie. Entonces ahí uno decía, wow, o sea, aquí están bien pagados, el dinero, digamos, por venir a escuchar a alguien que puede citar a otro que nadie más sabía. O cuando alguien citaba a Karl Barth, todos nos quedábamos mirando porque los libros estaban todos en alemán o lo que sea. Pero hoy día eso no existe. Entonces hoy día están todos los libros a disposición de todo el mundo, y en teología hay personas que son tremendamente automotivadas y pueden leer quizá mucho mejor que otros que sí están estudiando. Entonces ahí yo veo un problema, es una cosa muy personal, pero es un problema que yo veo estadístico en los seminarios y que se ve reflejado también en los trabajos pastorales a veces de las iglesias. Pero de alguna forma sería como, creo que hemos conversado sobre eso y sí, teníamos opiniones distintas. Como muchas veces, muchas de las cosas que conversamos, que tenemos opiniones distintas. Pero tú lo verías como por el lado, hacer una separación entre, de algún modo, estudiar la parte pastoral, o quizá, por llamarlo de alguna manera, la parte práctica, y estudiar, por otro lado, esa reflexión que la fe cristiana hace sobre sí misma y sobre sus, no sé, convicciones o creencias, por llamarla de alguna manera. Entonces estás haciendo una separación, y eso lo habíamos discutido, porque yo no hacía esa separación y teníamos como distintas opiniones al respecto, pero poniendo ya, no sé, parándonos en tu separación, de algún modo, la parte de reflexión teológica, ¿cómo la ves tú? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Habría que mantenerla o solo tomar un espacio como pastoral, como para las necesidades prácticas de la iglesia, o aún sirve la teología? ¿Aún es necesario estudiar y hacer teología? ¿Cómo lo ves tú y cómo también lo ves en la parte también de algún modo pastoral en tu iglesia, cómo lo ejerces? ¿Haces teología? ¿Sirve para algo? ¿Las preguntas que antes te hacías también te las haces? ¿Se las hacen los miembros de tu iglesia? No sé. Sí, yo... claro, lo que expuse antes tiene que ver con un dato, creo yo, estadístico en términos de comprobación ahí científica. Y era un reclamo que siempre nuestros compañeros tenían, ¿no? ¿Te acordás? Y llegaban a la iglesia y decían, pucha, en realidad acá la exégesis no me sirve mucho, digamos, la hermenéutica tampoco, religiones comparadas tampoco, sistemática tampoco, porque en realidad la gente no le llegaba a preguntar cuál era la diferencia entre la crítica alta y la crítica baja, sino cómo arreglo el problema familiar que tengo con mi hijo, etc. Pero yo creo que la reflexión teológica debe estar ahí. Pero al mismo tiempo, yo en una cuestión muy personal me he ido sacudiendo el polvo mesiánico que uno constantemente tiene. Esta cosa de sentir que tú llegas a un lugar a cambiarlo todo. Uh-huh. ¿Te fijas? O sea, yo llego a un lugar y debo cambiarlo, debo trastocar los cimientos con una teología cualquiera, digamos. Por un lado, a mí me ha pasado un poco eso. Limpiarme un poco esa idea de que tú llegas a un lugar y eres el salvador. En segundo lugar, lo que ocurre es que las iglesias no tienen conocimiento teológico. Uh-huh. O sea, tienen conocimiento doctrinal, tienen conocimiento del dogma, de sus fuentes, etcétera, de sus propias denominaciones, pero no tienen un conocimiento teológico. Y eso que dices tú, Luis, que están encachados esto del cuestionamiento teológico, se da en un mínimo de personas en una iglesia. Yo creo que 3, 4, 5 personas puedes encontrar que vayan a reflexionar, los demás pueden asentir. Pero de ahí a que hagan un ejercicio teológico es muy difícil. Entonces, por un lado, yo creo que haría quizás esa separación en que si alguien va a estudiar pastoral, que le enseñen pastoral, a tratar con la gente, a ayudarle en sus problemas en el día a día, psicología pastoral, etcétera, el tema de los chicos cuando salen del segundo ciclo, no sé cómo se llamará ya acá, enseñanza media. El tema vocacional, o sea, hay un millón de temas humanos que son súper importantes para tratar, y la reflexión teológica que ha relegado un plano mínimo, ¿te fijáis? Porque además es eso, es reflexión, ¿no? Que era un poquito lo que conversábamos el otro día sobre esta cosa de la deconstrucción, donde se necesita, no sé si se necesita, pero hoy día lo pragmático es lo que prima, mientras que el ejercicio de construir por deconstruir en la iglesia no tiene mucho sentido. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Habíamos conversado así un poco sobre eso, y justamente la idea que te invitaba yo era quizá tener un episodio de Santas Herejías al mes, donde conversar y dialogar sobre esto mismo que estamos conversando, porque tenemos muchas cosas muy cercanas en cuanto a nuestras distintas opiniones teológicas, o no sé, eclesiales, pastorales, pero también muchas cosas que nos separan. Y a mí me parecía interesante hacer un capítulo contigo, o una serie de capítulos, quizá una vez al mes, donde dialoguemos con respecto a este tema, por ejemplo, de la misma educación teológica, con respecto a temas pastorales, y esa era como la invitación. Me amarraste al aire, por mano. Nadie me puede decir que no. Sí, porque claro, sí, hermano, cuando tú quieras. No te tengo miedo. No te tengo miedo. Ah, yo sí te tengo miedo, hermano. Te respeto, hermano. Te respeto. Sí, ahí hay un nicho súper importante. A mí me gusta la teología, si no es que no me guste. Ajá. A mí me gusta la teología, me gusta la reflexión, pero encuentro que no sirve para nada. Encuentro que lo que pasa es que además he tenido experiencias eclesiales que han sido un poquito traumáticas en términos de, por ponerte un ejemplo, estuvimos con un pastor amigo trabajando 3 años en una comunidad, en una iglesia bautista. Ajá. Y empezamos, nosotros llegamos, bueno, la cuestión mesiánica, llegamos y empezamos a trabajar muy duro la misión integral y la opción por los pobres y la espiritualidad, ves, cuando el otro sufre. Y 3 años, hermano, 3 años ahí, y desde la escuela dominical para arriba, escuela dominical, cursos, sermones, y al último... El último año nos dimos cuenta que en realidad la gente solo nos miraba. ¿Ah? Y cuando surgió la primera oportunidad de que ellos pudieran volver a la, entre comillas, sana doctrina, no tuvieron ningún reparo, hermano, ni el más mínimo reparo. Entonces me di cuenta que en realidad las comunidades son comunidades que están formadas, que es bien difícil intentar cambiar la mentalidad de otro, porque además surge la otra pregunta: ¿por qué yo quiero cambiar la mentalidad del otro? ¿Por qué tendría que ser mi misión querer cambiar la forma de pensar de otro o llevar al otro en mis propios cuestionamientos internos? ¿Por qué yo debería compartirlos con otro? Si en el fondo, quienes nos gusta dialogar la teología es porque tenemos esta curiosidad innata de estar siempre preguntándonos. Pero la verdad es que en las iglesias hay un montón de gente que le importa poquísimo eso y viven una vida bastante más pragmática en su día a día y no les interesan las cuestiones de este tipo. Entonces, es bien pesimista. Vamos a terminar, la idea es que no terminemos en esta parte del programa porque si no va a ir todo mal. Pero eso parte un poco de mi experiencia. Te fijas, también trabajé en la Red del Camino, que me parecía una cosa maravillosa. En algún momento también fui parte de la FTL. Ajá. O fui a alguna reunión, no me acuerdo. Pero sí, después de toda esa vuelta me di cuenta que mucho del discurso de ese tipo era eso, discurso y buenas intenciones, pero no sé si algo más. Quizás estaba pasando por un periodo pesimista, digamos, en mi creencia. Pero en sí es un buen tema para conversar, justamente si la teología lo que busca es convencer al otro de que está mal o comenzar un proceso de reflexión. También el mismo tema de eso, del examen en la vida y del examen de la vida cristiana. Me refiero al repensar no nuestras creencias como intelectuales, sino nuestras convicciones y nuestras formas de vivir. Porque ahí es donde yo veo que está el mismo problema que tú dices, el hecho de separar la pastoral de la teología. Es como pensar que la teología es solo reflexión y no tiene que ver con pensar, sí, pero las formas de vida, las formas de hacer iglesia. Entonces tú mismo mencionaste el hecho de la iglesia luterana, que está pensando en sí cómo abrirse justamente a la cultura y ya no ser una iglesia cerrada culturalmente, me refiero. Entonces son parte de... Pero son temas que podemos conversar en ese episodio una vez al mes, que sería bueno. Quizá para terminar quería preguntarte sobre... Bueno, con Manuel teníamos la idea de hacer este podcast Santas Herejías, un poco para que sea como conversación. Le habíamos puesto como A teológicas, que son teológicas, pero A teológicas. Habíamos hablado sobre eso en un capítulo, en un episodio. Pero quería conversar, quería preguntarte sobre eso, sobre los temas de los medios de comunicación. Tú de alguna forma también todavía estás, no sé, la iglesia tuya tiene presencia en internet. Tú piensas justamente como un comunicador, y me refiero a subir las predicaciones que tú haces, seguir difundiendo de algún modo pensamiento. ¿Cómo ves tú los medios de comunicación y la relación con las iglesias y la relación con el cristianismo? Tú que también tienes experiencia trabajando en los medios de comunicación, ¿y qué futuro le ves a eso? O a esto de hacer podcast, de dialogar, de conversar, no sé. Mira, yo creo que el podcast, sobre todo, es una herramienta maravillosa para poder llegar con estas ideas, con estas reflexiones a las personas. Yo me parece que sí, se dieron cuenta de ello hace muchos años ya todos los teólogos de la prosperidad, no sé si llamarle incluso teólogo. Sí. Pero se dieron cuenta de que los medios comunicativos eran todo, incluso los medios hablados mucho más que el medio escrito. Ya sea por el tema de que la gente no le gusta leer o no le gusta leer grandes documentos muy extensos, etcétera, o lo que sea, pero el medio de comunicación hoy día es una herramienta fundamental para poder transmitir lo que uno quiere, sobre todo cuando la teología sigue siendo como el pariente pobre de todo el mundo eclesial, sobre todo en el mundo evangélico. protestante también. Es como el pariente pobre, el patito feo, donde no se hablan las cosas, donde no se dicen. No, este tipo de programa que están haciendo ustedes, por ejemplo, yo no lo había escuchado. Existen, en algún momento, ¿te acuerdas que te comenté que yo tenía ganas de hacer una radio online donde juntar a todos estos que hacen cosas y dicen cosas, te fijas, y meterlos ahí y que den vuelta, digamos, y que la gente pueda adoptar? Hay buenas ideas, hay buenos músicos que están haciendo música pensada, digamos, con unas letras bien bonitas, etcétera, pero que están, son todos aislados, digamos, son todos elementos sueltos, uno por aquí, uno por allá. Yo escuché alguna vez uno de este, alguna cosa de acá, pero el medio de comunicación lo es todo, sobre todo frente a un mundo tan conservador, que es, como decía una canción acá en Chile, es un gigante que pisa fuerte, ¿eh? Entonces, sí, estos medios, estos espacios, creo que son valorables, incluso desde el punto de vista de hacer esto nomás, sin saber si a uno lo escucha más gente o no. Pero el hecho de que yo esté conversando contigo, tú que estás en Ecuador, junto a Manuel, y podamos discutir acerca de eso, estar o no estar de acuerdo, eso ya enriquece el proceso, ¿verdad? Ajá. Exacto. Y se viene entonces, se viene. Seguimos conversando y dialogando, y esta es como sería como la primera conversación. Hay que hacerle honor de algún modo también al padre de Santas Herejías. Ah, yo soy tu padre. Sí, bueno, gracias por la invitación ahí. Se pasaron. Muchas gracias, Emir, como siempre, genial hablar contigo. Todos mis muchachos a buscar acción.